Es viernes por la noche y estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia, el 107.5 FM, la radio del barrio que emite en directo para toda la galaxia. Irola Irratia, tu radio libre de Bilbao. Vamos a continuar con eso que hemos llamado las joyas del blues y esta noche vamos a hacer la segunda parte del especial. Tenemos con nosotros a Mon. Buenas noches, hoy Bilbao nos acoge con una noche ideal para ponerte un whisky, una cervecita, los pies en alto y escuchar las joyas del blues. Eso es, Mon, incitando al vicio a los chavales, ¿te parecerá bonito? Un poco de vicio siempre está bien. Os traemos grandes artistas esta noche. Vamos a escuchar a Charlie Musselwhite. Vamos a escuchar a B.B. King. Eric Clapton. Al de Seattle, a Jimi Hendrix. Johnny Winter. A Muddy Waters. Y muchísimo más. Esto es Blues on the Rocks y esto que suena es un blues. Thank you. Dios, es que se me han puesto los pelos que se pueden colgar llaves. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM. El programa de los viernes a las 10:30 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. Y seguimos escuchando blues. Nos vamos a pasar a Charlie Musselwhite, uno de los músicos de blues no negros que llegaron a la fama en la década de los 1960, junto con otros como Mike Bloomfield o Paul Butterfly. A menudo identificado como un bluesman blanco. Sí, en realidad él dice que tiene herencia Cherokee. Bueno, y un dato para los amantes del cine. Charlie Musselwhite es la inspiración de Dan Aykroyd en aquella famosa película llamada Blues Brothers. Exactamente, una gran banda sonora. La verdad es que no somos muy de bandas sonoras aquí en Blues on the Rocks, pero esta noche, si nos da tiempo, vamos a poner la canción de una película que yo creo que merece la pena y que a todos os va a gustar. Decir también que este hombre sacó nada más y nada menos que 28 discos de estudio, y el último, en 2013, con Ben Harper, una gran influencia mía y de Cave Canem, un disco llamado Get Up. Get Up, con Ben Harper y Charlie Musselwhite. Charlie Musselwhite tiene una frase que a mí me encanta, que dice: solo conozco una canción y la toco más rápido o más lento, o cambio la clave. Pero es solo una canción la que he tocado en mi vida. Es todo lo que sé y es todo lo que soy. Pero qué crack, menudo crack. Bueno, vamos ya con un tema de él que se llama The Blues Overtook Me. Thank you. blues overtook me when I was a little child. You know, blues overtook me when I was a little child. You know, fast women and whiskey made this poor boy wild. When I was a kid, early on my own, I took the highway to be my home, and blues overtook me when I was a little child. You know, fast women and whiskey made this poor boy wild. Suitcase, pack up my trunk. I ain't been drinking. Blues made me drunk. Blues overtook me when I was a little child. You know, fast women and whiskey made this poor boy wild. You might run, try and escape. Blues will overtake you one rainy day. Blues overtook me when I was a little child. You know, fast women and whiskey made this poor boy wild. ¡Wow! ¡Qué temazo! Bueno, vamos a seguir en esta noche bilbaína del blues con una predilección de Javi, nada más y nada menos que el grandísimo Slowhand. Mano lenta, Clapton, uno de los grandes sin duda. Pocos artistas pueden presumir de estar en el salón de la fama del rock por partida triple como él. Está por su trayectoria con los Yardbirds, su trayectoria con los Cream y por su carrera en solitario. Sí, es verdad, su estilo ha sufrido múltiples cambios, ¿no?, durante toda su carrera. Pero bueno, sus raíces siempre, siempre han estado ligadas profundamente al blues. Es reconocido como un innovador musical, es alguien que se ha estado renovando a sí mismo permanentemente, tiene distintos estilos. Efectivamente, practicó el blues rock con John Mayall and the Blues Breakers y los Yardbirds. Con Cream se puede catalogar un poco como rock psicodélico. Sí, y además, bueno, en solitario también ha tocado el Delta Blues, con su álbum Me and Mr. Johnson. Su canción, estoy pensando ahora, su canción Change the World, pues ha sido catalogada como música pop, en realidad. Sí, es más popera. Y luego también toca un poco el reggae en ese temazo que a mí me encanta de Bob Marley, I Shot the Sheriff. Sí, algunos de los mayores éxitos de Clapton son, pues, por ejemplo, Leila, de su época con Derek and the Dominos. Bueno, no se podemos olvidarnos nunca, The Sunshine of Your Love, con Cream, y por supuesto ese tema en solitario cuando falleció su hijo, ¿no?, que compone Tears in Heaven. Javi, vamos ya con Eric Clapton, Run Back to Your Side. verdad es que pocos genios hay como Eric Clapton. Irola irratia entzuten ari zara. Ausoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Y si Clapton ha sido llamado el mejor bluesman blanco, el artista que vamos a escuchar ahora, Johnny Winter, es sin duda el mejor bluesman albino. Efectivamente, un habitual ya de nuestro programa, que muy inteligentemente suelen pinchar en algunos bares del casco viejo. A los 4 años empezó a tocar el clarinete y a los 14 ya tenía su primera banda de blues. Fue productor también de varios álbumes del mismísimo Muddy Waters, que escucharemos dentro de un ratito. En la década de los 60, Johnny Winter se convirtió en uno de los grandes del blues. Y para 1969, en Woodstock ya era toda una leyenda. De hecho, es una leyenda que todavía podemos escuchar en algunos bares del casco viejo. Estoy pensando en el Catu. Bueno, y el mismísimo y mítico Moreona. A principios de la década de 1970 se enganchó a la heroína, un infierno del que logró escapar, y cuando ya todo el mundo le daba por perdido, resurge en el año 1973 con un álbum que se llama Still Alive and Well, del cual hemos puesto en algún programa de Blues on the Rocks alguna canción. El auténtico ave fénix, ¿no? Desde entonces ha seguido tocando. Su último disco es del año 2004, se titula I Am Bluesman, y tuvo, la verdad, es que una excelente crítica. Hoy vamos a poner una canción de este último álbum, que da título al álbum, y se llama, efectivamente, I Am a Bluesman. And if you don't believe a single word I say, check out this guitar, 'cause I'm ready to play. Right, son, no, you ain't got the blues. To wanna play. Here's a few words and I don't mean seguimos con otro artista, con el grandísimo B.B. King. Joder, grande, grandísimo. ¿Sabes de dónde viene su apodo, Javi? Pues la verdad es que no sé por qué le llaman B.B. King. Pues bueno, viene de The Bill Street Blues Boy. Que es un apodo que tenía él en su juventud, ¿puede ser? Efectivamente. Pues para apodos el de su guitarra, la guitarra más famosa de B.B. King, que se llama Lucille. Lucille, eso es, efectivamente. Exactamente. Es un apodo que, bueno, es una historia que viene de un concierto que dio hace muchos años B.B. King en Arkansas, y el teatro en el que tocaba se incendió durante el concierto. B.B. King volvió a entrar al teatro en llamas para recuperar su guitarra, uh-huh. Y cuando preguntó a ver cómo se había ocasionado el incendio, pues resulta que se ocasionó porque dos hombres estaban peleando por una mujer y no sé qué hicieron, que le pegaron fuego al teatro. Y entonces B.B. King investigó y preguntó cuál era el nombre de la mujer en cuestión, que se llama Lucille, y en honor a ella le puso Lucille a su guitarra. Joder, qué buena anécdota, mía, no me la sabía. Pero bueno, tenemos un artistazo, ¿no? Un artistazo, B.B. King, que tiene pues más de 30 discos editados ya. Discos editados y una frase de B.B. King que me encanta, que dice... ¿Cómo te gustan las frases, Javi, eh? Ya te digo, macho. Dínosla, por favor. La dijo con 80 años B.B. King y decía: no quiero ir a pescar todos los días mientras pueda tocar blues. Pues sí, con 80 años dijo eso, ahora cercano a los 90, que sigue en activo y seguirá pensando lo mismo, ¿no? ¿Qué otra cosa hacer que seguir tocando blues? Vamos a escuchar una canción de B.B. King que se llama The Thrill Is Gone. Vamos. Qué bien suena B.B. King en esta noche de viernes en todos los hogares de Bilbao. Qué bien suena la música. Cómo nos acompaña la música siempre en los momentos de tristeza, de soledad, de alegrías, en esos momentos con amigos. La música es lo mejor que hay. Recordar siempre que una buena canción es mejor que un mal polvo. A nosotros nos gusta llevaros estas joyitas para que las disfrutéis en vuestra casa tranquilamente. Y por eso hacemos radio. Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así, porque nos da la gana, por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MST a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. Porque la música es nuestra y porque nos gusta y porque nos divierte. Me gustaría escuchar una canción que se llama Dirty Man. Unas grandes voces femeninas llamándote hombre sucio. Una canción guarrilla, podríamos decir. Sí, muy guarra, como el antiguo Bilbao. ¿Te acuerdas del antiguo Bilbao? ¿Cómo olvidar cuando Bilbao era una ciudad industrial y sucia, cuando cruzabas el puente de Deusto y tenías que taparte la nariz por la de mierda que traía la ría? Sí, cuando no había Guggenheim, no había Palacio de Euskalduna, las cosas eran de otra manera. Pero algo tenía Bilbao como más carácter en ese momento. Tú, que eres de Deusto, habrás cruzado el puente cuando la ría estaba sucia, vamos, aquellas cruzadas peligrosas del puente de Deusto. La guerra policía contra la gente de los astilleros, reivindicando su lucha. Toda la época de las manis, los pelotazos. Efectivamente. Pues vamos con esta canción. Una canción que se llama Dirty Man, para todos vosotros, para todas vosotras que sois gente sucia. You a dirty, dirty man. And you got a dirty man. You a dirty. You and that other woman are two of a kind. But you forgot one thing, baby, while you were doing me wrong, that I'm a good housekeeper. I'm going to take my broom and sweep all of the dirt, yes sir, out in the street. You were estás escuchando Irala Iratia, esto es Plus on the Rocks en el 107.5 FM. Mi glory be, yeah. Y seguimos con un artista que ya pusimos en la primera parte de este especial de blues, el grandísimo Jimi Hendrix. Efectivamente, no puede faltar Jimi Hendrix nunca en ningún especial de blues. El hombre que por derecho propio se ha ganado el título del mejor guitarrista del mundo. Vamos con una canción que se llama Turn the Tides Gently, Gently Away. aqua world is so empty. Right this way smiles a mermaid. I can hear a mantis full of cheer. Listening to Ebola Irratia on 107.5 FM, and this is Blues on the Rocks. Queremos dedicar la próxima canción que viene ahora, que se llama My Baby, a todas las mujeres de nuestras vidas. Pero por favor, la próxima vez déjame entrar a tu cuarto. Parafraseando al poeta, me he pasado la juventud deshaciendo tu cama. Para todas vosotras, desde Blues on the Rocks, con lágrimas en los ojos, con el pene ensangrentado. Fue un adiós muy doloroso. Pero ya se me ha pasado. Efectivamente, para todas vosotras que estéis en vuestros cuartos, siempre seréis nuestras babies. My baby, don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my baby. Two little baby, my baby. My baby, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, my baby. Thank you. gonna stand no cheating, my baby. Oh no, she don't stand no cheating, my baby. Oh no, she don't stand no cheating. Everything she do so pleasing, my baby. True little baby, my baby. My baby don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling, my baby. True little baby is my baby. True little baby. She's my baby. True little baby. She's my baby. Seguimos con Muddy Waters, uno de esos artistas que empezaron a tocar el blues del Delta y que luego se mudaron a Chicago, donde nace la escuela de Chicago al introducir las guitarras eléctricas en el blues. Muddy Waters, uno de los más grandes, incluso Eric Clapton ha proclamado su admiración, y con su banda Cream grabó una versión de Rolling and Tumbling, te diría más, Led Zeppelin, con su temazo What a Lot of Love. Está basado en una canción de Muddy Waters llamada You Need Love. Sí, Jimi Hendrix también versiona una canción de Muddy Waters. En la canción original de Muddy Waters el título es Rolling Stone, pero cuando Hendrix la versiona le cambia el título a Catfish Blues. De hecho, esa es la canción por la que los Stones se llaman como se llaman, la canción Rolling Stone del gran Muddy Waters. Bueno, pues no lo sabía. Pero bueno, venga, vamos allá, vamos a recuperar nuestro mojo con Got My Mojo Working del gran Muddy Waters. Got my mojo working, but just don't work on you. Got my mojo working, but just don't work on you. I wanna love you so bad till I don't know what to do. I'm going down in Louisiana to get me a mojo head. I'm going down in Louisiana to get me a mojo head. I'm gonna have all you women wrecking my command. Got my mojo, got my mojo, got my mojo, got my mojo, got my mojo, got my mojo, got my mojo, got my mojo, got my mojo, waking, but just don't worry, don't you? Gypsy woman, giving me advice. I got a gypsy woman, giving me advice. I got a whole lot of tricks, keeping him on ice. Got my mojo, got my mojo, got my mojo, got my mojo, got my mojo, got my mojo. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working, but just don't worry. Play on again. my mojo working, but it just don't work on you. Muddy Waters, qué gran artista, Dios mío. Y nos vamos a ir yendo, nos vamos a ir hasta la semana que viene en Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Y como lo prometido es deuda, ahí os va esta banda sonora de la que hablábamos antes. La película es Oh Brother. Bueno, chicos, chicas de Bilbao, recordar siempre, siempre ser buenos, ¿o no? Nos vemos la semana que viene en el 107.5 FM. Y acuérdate, búscanos en Facebook, Blues on the Rocks, Irola Irratia. No pleasure here on earth I found. For in this world I'm bound to ramble. I have no friends to help me now. He has no friends to help him now. Never expect to see you again. For I'm bound to ride that northern railroad. Perhaps I'll die upon this train. Perhaps you'll die upon this train. Sleeping in my grave, while he is sleeping in his grave. Maybe your friends think I'm just a stranger. My face you never